son esas cositas? ¿Son nubes? ¿Cuántos colores y formas divertidas? Ni idea, che. Parecen meteoritos colorinches. Nada que ver, nene. No son eso. Para mí, que son otras galaxias. Y que ahora las podemos ver porque no hay tormenta. No, no. Son monstruos de colores. ¡Hambre! Mejor le preguntamos al abuelo, que él siempre sabe todo. ¡Abu! ¡Abu! ¿Qué hay en el cielo? ¿Meteoritos? ¿Galaxias? ¿Monstruos de colores? Son todo eso y mucho más, mucho, mucho más. Son libros en el aire. Tibia tarde de invierno, les damos la bienvenida a otro programa más de Libros en el Aire. Un gusto recibirlos a todos y a todas. Hoy tenemos buenas compañías acá, compartiendo entre mates. Hoy tenemos la operación de Juan y estamos aquí en nuestra casa, en Radionauta, donde nos sentimos muy contentos, muy cómodos. Y aquí estamos difundiendo las actividades de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld, nuestra biblioteca popular que dentro de pocos días va a cumplir 13 años y también es la biblioteca popular de este centro cultural que tanto queremos, que es el Centro Cultural Olga Vázquez, que está aquí en la avenida 60, número 772, entre 10 y 11. Bueno, tenemos un montón de información, un montón de cosas lindas para contarles, un montón de visitas, donde a lo largo de esta hora, vamos a hacer un ida y vuelta de palabras, de música, para que pasen un lindo momento, para saber un poco más de la Biblia y para llenarnos de abrazos aquí en la radio. Así que empezamos con una banda que queremos mucho, que tuve la oportunidad de conocerla personalmente en un recital en Santa Fe, Tonolec. Allí va. Libros en el aire. Refugio del hombre blanco. Yo no estoy postrado a tus pies. Llevo la marca en la piel. Y aunque destruyas mi ser, mi alma no la atraparás. Yo no estoy postrado a tus pies. Llevo la marca en la piel. Y aunque destruyas mi ser, mi alma no la Despiértate y ahora fíjate bien, aunque llenes este suelo y el firmamento, no hay más remedio, no hay nada que decir. Radionauta FM 106.3. Libros en el aire. Y seguimos en el Libros en el aire, el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Estamos acompañados hoy por Rocío y también estamos acompañados por Diego. Rocío no solamente hace de bibliotecaria en la biblioteca, de conductora también cada vez que viene a la radio, sino también hace de madre. Y está en estos momentos con Kaya tratando de entretenerla, de contenerla, de darle el amor que la madre le da siempre a sus hijos y a sus hijas. Si no, la humanidad no hubiese tenido éxito en este planeta sin las madres. Estamos con muy buena compañía, decía. Tenemos la presencia también de compañeros que están haciendo sus trabajos en la Facultad de Bellas Artes y están tomando notas, tomando datos, tomando imágenes de acá de la radio. Y contarles a todos que Diego es un nuevo lector de la biblioteca. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Y bueno, no solamente cuando uno viene de afuera, a mí me pasa, cuando voy con los títeres por otros lados, enseguida me invitan y por ahí uno tiene la atracción es que uno pueda contar cosas de otros horizontes. Pero nuestra idea es que, bueno, vas a estar un tiempo mediano o largo acá en La Plata, porque has venido a perfeccionarte, a aprender cosas que tienen que ver con la educación. Y bueno, nos contabas un poco de tus movidas, de tus participaciones. Y bueno, ahora también contanos un poco cómo ves La Plata, cómo estás en La Plata, cómo te vas encontrando. Bueno, ante todo decir que muchas gracias por esta invitación, de poder estar hoy aquí. Y bueno, yo la verdad que soy educador en ese aspecto y tengo la oportunidad de poder conocer un poco más Argentina, de conocer La Plata. Y la verdad que estoy muy contento y además el recibimiento que he tenido en esta ciudad, no llevo más que una semana. La verdad que muy, muy, muy, muy contento y muy a gusto. Bueno, ahora sí le podemos dar entonces la bienvenida a Rocío y a Kaya, están las dos. Pudimos venir, cada vez nos sentimos más cómodas juntas acá, así que las dos estamos re contentas. Mira, la otra vez cuando tuve la oportunidad de conocer la biblioteca Carrilafken, que queda en pleno territorio mapuche, nos decían los viejos bibliotecarios, lo importante es que esta biblioteca sea un espacio de encuentro, que esta biblioteca sea un lugar para vernos, para encontrarnos, para hablar entre nosotros, ¿no? Que tenía un desorden parecido al que a veces tenemos nosotros y que cada tanto recomponemos y otra vez se vuelve a desordenar. Sí, bueno, no, con el tema del desorden, ya después de tantos meses que estoy ahí en la biblioteca tratando de entenderla y conocerla, ya está bueno. Está bueno porque uno persigue ideales gracias al desorden. Entonces, bueno, puedo estar entretenida, siempre proyectando, pensando en la organización, así que... Pero vos sabés que... está bueno para sí. Asumir adentro de la biblioteca. Más que nada, también ayer estaba hablando con los chicos de portería, ¿sí? Que también incentiva a nuevas producciones, que por ahí a veces la biblioteca, depende quién opine de ella, ¿sí? Puede tener diferentes puntos de vista, y bueno, entonces para las personas que les gustan los libros por el solo hecho de que sean ellos los personajes, los principales de toda la cuestión, los puede disfrutar y puede crear millones de cosas. La semana pasada tuvimos visitas internacionales, decíamos, a veces, por supuesto, todos nos sentimos ciudadanos del mundo, pero bueno, estuvo Diego más o menos por el miércoles o el jueves, y el viernes recibimos amigos de la Escuela de Formación Política y Social Mariátegui, donde vinieron a conocer la biblioteca también. Ellos son de Bolivia, de Paraguay, de Colombia y también de Venezuela. Imagínate, sí. Entonces fue, les te decía a vos en un mensajito cuando te preguntaba cómo te estaba yendo en Tecnópolis, que ahora nos vas a contar un poco, sí. Que habíamos tenido una semana internacional. Sí. Y se sienten a gusto, es como que entienden un poco que el desorden también tiene que ver con el movimiento y también tiene que ver con que la biblioteca logra ese objetivo, también que se sientan bien, que se sientan a gusto cada vez que vienen, ¿no? Además, eso. Llegan, se sintieron a gusto enseguida, uno le dio un poco de confianza y se quedaron, merendaron, y eso también está bueno. Porque quiere decir que uno los puede recibir y ellos se pueden quedar a disfrutar. No sé, ahí Diego, ¿qué pensará? Porque también se quedó a tomar unos mates. ¿Cómo ¿no? conociste el Centro Cultural Olga Vázquez? Pues la verdad por unos amigos, de uno de mis mejores amigos que está trabajando en Ecuador, estuvo trabajando en tema de educación con tribus indígenas. Uh-huh. Y pues los chicos estos, por lo visto, debieron de coincidir con él. Y mi amigo me pasó el contacto y lo primero que me dijeron fue: tienes que pasarte por el Olga Vázquez, porque la verdad que es un sitio donde trabajan bastante bien, y tú que estás estudiando educación, pues la verdad que te sentirás muy bien acogido. Bien, el Olga Vázquez, que tiene muchísimas actividades. Recién nos cruzamos con el taller de herrería, nuestros amigos que estaban trabajando, es un proyecto productivo, y nos cruzamos también con el taller de yoga, que nos encantaría en algún momento también participar, porque tengo la espalda también a veces que está reclamando una actividad de yoga. También me pasó eso, sí, cada vez que vengo acá y me descubro que hay nuevos talleres que hacen ruido, que generan movimiento. Y los escucho cuando estoy dentro de la biblioteca y digo, quiero ir. Bueno, pero a su vez, ¿no? Ahí está. Y contarles también que en estos talleres nuestra biblioteca también es anfitriona de un taller para niños y niñas de música, que a partir de las 6 de la tarde, los días miércoles, está funcionando. Así que, bueno, me parece importante poder contar que el Olga es eso, es movimiento. A veces se encuentran momentos como vacaciones de invierno o vacaciones de verano, donde muchos que se van a ver a sus pagos no están, y el Olga ya tiene otra dinámica más tranquila, pero ahora vuelve a ir y volver con muchísimas cosas, con muchísima actividad. Recordemos también que el Olga Vázquez es un centro cultural que también tiene una cooperativa de consumo también aquí abajo de la radio, que es AINI, y también muchísimos otros talleres que también vamos a ir contando a lo largo de la tarde y a lo largo de los programas. Así que bueno, seguimos entonces con la música. Vamos a seguir contándoles cosas, porque hay mucho más para contar de la biblioteca. Se viene el locro de la biblioteca, que vamos a hacer el día sábado a partir de las 8 de la noche. Y bueno, y muchas cosas más. Así que seguimos con Tonolec. No te olvides que andamos. Radio Nauta, haciendo la ciudad sonora. Radionauta. FM 106.3. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Seguimos esa cortinita de Marta Gómez que tanto nos gusta. Seguimos con la buena compañía de Diego, de Rocío, de Kaya, aquí en Libros en el Aire. Y saben una cosa, no vamos a tener Choque los Cinco porque es una actividad especial preparada siempre o por Belén o por Aline, así que esperándolas a ellas también para otros programas, vamos a continuar esa sección. Pero tenemos dos libros que queremos recomendar, que uno está en portugués, pero en verdad es un libro más de fotografías, excelentes fotografías de lo que es el movimiento Sin Tierra, que se llama Orgullo de Ser Asentado, Reforma Agraria en Movimiento, de Douglas Mansour, es su autor. Un libro que es un lujo tener, que nos han traído compañeros que han ido a la Florestan Fernández, a la Escuela de Formación Política, y lo han traído acá a la biblioteca, y es una alegría verlo. Y imagínense todo lo que es el movimiento Sin Tierra, con abuelos, con abuelas, con niños, con el movimiento Sin Terriña, una ventana a todo lo que es una historia de un movimiento increíble que ya tiene más de 30 años. Y por otro lado tenemos ¿Qué te pasa, calabaza?, que es un libro para niños y para niñas, que está dedicado a recetas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, recetas con alimentos de la huerta. Así que para eso también está, tenemos varios ejemplares, es muy bonito este material, que lo vamos a tener en la nueva sección científica de la biblioteca infantil. Así que dos libros para no perderse, para disfrutar. Así que también haciendo alusión que esta parte que estamos hablando sobre agricultura familiar tiene que ver con que se están desarrollando, esta semana se desarrolla, el jueves y el viernes, las jornadas de agricultura familiar en la Facultad de Veterinaria, allí en la calle 60, 118 y 119, con participación libre y gratuita. Como todo empieza en veterinaria y en agronomía, muy temprano, así que a partir de las 8, 8 y media, ya están las inscripciones. Repito, entonces, en la Facultad de Veterinaria, las cuartas jornadas de agricultura familiar, con todo con participación libre y gratuita. Acá en la biblioteca siempre decimos, tenemos buen material sobre agricultura, tenemos buen material sobre educación, y siempre contamos o venimos contando de a poco que Rocío estás haciendo un trabajo sobre el material educativo que tenemos en la biblioteca. Sí, y bueno, entonces acá para compartir hoy traje a mi cuaderno, que acá es donde tengo todo, uh-huh, todo, lo que proyecto básicamente. Y quiero aprovechar que estoy con Diego y que él se va a dedicar a todo lo que es educación. Uh-huh. En este periodo, entonces por ahí él nos podría comentar, como si siempre hacemos unas simulaciones de cómo sería que venga un lector y que está buscando un material específico. Entonces vos serías un lector de un nivel específico, que es el universitario. Uh-huh. Entonces, y que habla sobre educación. Entonces vos qué libros vendrías a buscar, ya sea por un tema o con un autor. Pues yo, por ejemplo, estaría interesado en libros educativos en el sentido que buscasen la autonomía de la persona, maneras un poco más alternativas de educación. Ajá. O sea, ¿qué autores, por ejemplo, me podríais recomendar en ese aspecto? Yo conozco a Neil, Freire. Claro. Bueno, sí, obviamente que tenemos muchos libros de Freire y ahora justamente estamos preparando libros con descriptores. Entonces, como llega mucha literatura de diferentes organizaciones sociales, por ahí no tenemos tanto autor. Tenemos mucho libro que tiene que ver con lo que es el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, y ellos nos traen justamente información específica sobre lo que es la educación permanente, lo que es estos planes nacionales de seguridad, como el que vos presentaste, de ¿Qué te pasa, Calabaza? Es un material que es para la capacitación docente o para preparar clases con los niños, ¿no? Porque también está lo que es la educación rural, como lo que haría referencia al siguiente libro, de agricultura. Entonces todos ellos serían los que básicamente serían para este tipo de información que vos buscarías. Está la teoría crítica, que así se la denominaría a la educación popular, la de Freire. No, eso a mí me pasa como pasa a Diego, hemos hablado un poquito también, bueno, él es profe de educación física, y qué pasa hoy con qué es lo que te interesa de la educación física, porque tengo un compañero, por ejemplo, que está con la parte de musculación, la parte de la competencia, de la cuestión de la dieta. ¿Qué pasa con las otras cosas, no? Yo fui deportista y después empecé a conocer otros mundos, los juegos no competitivos, empecé a conocer el movimiento, la salud por otros lados, lo que es la gimnasia sin utilizar pesas, sino que para moverse, para estirar un poco los músculos, para divertirse. ¿Qué pasa con esa literatura? Pues yo la verdad pienso que al principio, cuando empecé a estudiar educación física, partía un poco del punto de vista de tu amigo, pero me di cuenta que la educación física es algo más, es una manera de compartir valores. Y sí que la educación física, como bien has dicho, se basaba mucho en el tema de la competitividad, cuando realmente el deporte tiene que ser algo más que competitividad. O sea, tiene que ser una forma de relacionarte con el medio, de relacionarte con, no lo sé, con un parque, cómo te manejas. O sea, subir un árbol es educación física, al fin y al cabo. Bien. Entonces, no sé, acercarla mucho más lo que sería a la naturaleza y a relacionarte con tu entorno y con la gente de tu alrededor. Bien, y sobre eso hay escrito, pero todavía falta mucho también, no hay tanta producción. Sí, claro que falta, porque todo va relacionado en el sentido con la pedagogía crítica, en el sentido de buscar nuevos medios, nuevas formas de movimiento. Pero eso, por ejemplo, en el tema de la educación, de la expresión corporal, tema de circo, malabares, es un modelo que se está empezando a utilizar ahora, porque es un modelo muy divertido, en el que no exige una competencia directa con el compañero, sino claro, todo lo contrario. Necesitas un poco la compenetración y pasártelo bien. Bien, o sea que también tenemos un buen libro en la sección educativa de juegos cooperativos, de autores varios. Sí, de la relación, de las dinámicas en grupo, que también eso se trabaja mucho en las diferentes reuniones que se arman cuando hay que organizarse, o sea, cuando hay que interactuar y adaptarse, siempre suele hacerse se utiliza una pedagogía que es grupal. Arman grupos, generan ideas, escriben, y de ahí nacen los libros que tenemos en nuestra biblioteca. Y es re interesante que es de esa manera sencilla. Bueno, Rocío está trabajando entonces en un catálogo que lo vamos a imprimir, y este catálogo también queremos que sea un homenaje a Mercedes Budano, que hace poco ella se nos fue de gira. Y una compañera de acá, de Olga Vázquez, de todos los movimientos sociales donde ella ha participado y ha dejado un ejemplo. Y también tener en cuenta que cada libro también de nuestra biblioteca ha cumplido un rol importante, sobre todo en la sección educativa, en proyectos de extensión, en proyectos de talleres de alfabetización, de comunicación, donde ha aportado lo suyo. La presencia del libro, nos decía una vieja narradora, el libro siempre presente. Un taller de cocina, el libro sobre la mesa. Un taller de computación, el libro también presente. En un taller de educación popular, el libro siempre presente en los talleres que den. Así que es interesante ese concepto, y ahí los vamos a hacer un poco más presentes con el catálogo. Sí, yo, bueno, como lo voy, a medida que lo voy haciendo, voy pensando y le voy dando forma, porque tengo que explicar en el libro cómo se va a utilizar este catálogo. Es un catálogo bibliográfico, entonces es la manera de tener una producción. Por ahí la persona que lo tenga no va a venir corriendo a buscar el libro, pero le puede generar otras ideas y puede incluso buscar otro material por otros lados. Entonces sería el libro generando más información sobre la información y el conocimiento.

cazador de la charata, la onza, el tatú, toba rey de chararas, guasupuyo, guara, el gualamba, yasmín, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Escribirnos a librosenelaire.fm@hotmail.com o visitarnos en Facebook Libros en el Aire. Hasta las 4. Seguimos con Libros en el Aire, un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel. Estamos aquí en Libros en el Aire. ¿A ustedes les parece ya uno creer que vienen las primaveras? Hoy sembré lechugas ya de primavera-verano y sembré también zapallitos y también unas albahacas. Las albahacas son plenas del calor. Recordemos siempre lo que se come en verano. La ensalada caprese, el tomate, la albahaca, todo es de verano. Pero bueno, hay que empezar a sembrar, ¿para qué? Porque la tierra está teniendo un poquito más de temperatura, los días son más largos y que esas semillitas se transformen en un pequeño almácigo para que crezca y también más en otoño florezca. Y esas flores se transforman en frutos y esos frutos se van a transformar también en semillitas donde las vamos a guardar para otro año. Y así es la madre tierra, así es la naturaleza. Y continuamos aquí en Libros en el Aire, dejándole un abrazo bien grande, un beso y un abrazo a Liné desde acá, desde el programa de radio, y también dejándole un beso bien grande a Belén, porque ellas son parte de esta, de este programa. Y bueno, hoy estamos acá con Rocío, con Diego, con Juan, haciendo Libros en el Aire. Y saben una cosa, también pensaba en Selene, una amiga que escucha el programa, y les mando un beso también a ella. Bueno, seguimos entonces contándoles un poco de todo. Recién estábamos hablando de los libros educativos, estábamos hablando de las experiencias educativas y les recuerdo a quienes recién se enganchan que nos está acompañando Diego, que es un educador de Aragón. ¿Aragón en qué parte queda de España? ¿Es al norte, al sur, al centro? Pues Aragón se encuentra al noreste de España, entre Cataluña y País Vasco, lo cual tenemos los nacionalismos ahí un poco confrontados, pero muy bien. Muy tierra, muy bonita, y estáis invitados a, acudir allí cuando queráis. ¿Cómo no? Y ¿sabes qué? El otro día nos contabas también que te asomaste a distintas experiencias sociales, tanto en España como en otros lugares. Sí, bueno, la verdad que cuando llegué, claro, yo soy de Aragón, pero vivo en Andalucía, vivo al sur de España, y ahí fue un poco la explosión en el tema en que empecé a juntarme con movimientos feministas, movimientos en centros sociales ocupados, y la verdad que a partir de allí fue un poco descubrimiento, ¿no? De que nosotros tenemos que coger la fuerza un poco de nuestro destino, de nuestra realidad y actuar directamente, sin esperar nada de otras personas. Bien. ¿Y eso qué significa? ¿También los libros presentes, la música? ¿Qué está presente en esas luchas? Pues la verdad que es un poco todo. O sea, es un poco educación, desde una educación inconformista, siempre buscando el cambio, no dando nunca nada por sentado, siempre buscando mucho la crítica y darle la vuelta a las cosas. Al fin y al cabo es una manera de redescubrirnos y redescubrir también lo que está a nuestro alrededor. O sea que hay nuevos vientos en la cultura de los pueblos, hay nuevas formas de pensar, nuevas formas de avanzar. Sí, claro, siempre tiene que existir esas nuevas. No nos podemos estancar en cosas que en su momento podrían haber sido muy válidas, pero los tiempos cambian y las sociedades también. Y el hecho de que hayas venido por acá, por estos pagos, ¿significa también que hay alguna información sobre lo que está pasando en Latinoamérica en cuanto a los movimientos sociales, a los movimientos de pueblos originarios? ¿Qué informaciones recibiste vos allá? Pues la información que se transmite en Europa, partiendo de que es muy muy distorsionada de lo que puede ser realmente la realidad, es bastante poquita, a no ser de que te metas un poco más en movimientos o con gente que ha estado aquí y te pueda contar casi de primera mano lo que sucede. Por ejemplo, con el libro que has mostrado antes de los movimientos de los sin tierra, fue una cosa que vimos el año pasado en una asignatura, y la verdad que son muy muy interesantes la forma que tienen de trabajar y de actuar. Bueno, y como ves, en la biblioteca hay mucho material sobre movimientos sociales. Nos van trayendo los compañeros que han estado en Bolivia, en Chile, en Brasil, en Paraguay. El otro día vino una chica, una compañera que está estudiando todo lo que es la alimentación en Paraguay. Y ¿saben una cosa? Está haciendo un trabajo de tesis sobre el tereré. Es increíble, esto es increíble. Un trabajo de tesis para recibirse de periodista en la universidad. Y el tereré tiene que ver con una forma, una tradición, una manera de conectarse, como nos pasa a nosotros también acá en nuestro país, porque el tereré es muy popular en Misiones, en Formosa y en tantas otras provincias. Tenemos una Magalí Montes, una integrante de nuestra biblioteca. En 2 o 3 años estuvo ella como bibliotecaria. Siempre teníamos las polémicas sobre cómo se hacía el tereré, el tereré verdadero. Y significa que, bueno, los movimientos sociales nos vamos intercambiando costumbres, nos vamos intercambiando saberes, todo va circulando. Por eso al poder esas cosas le da un poquito de miedo. Y significa que para eso tenemos que formarnos, y para formarnos están los libros y tantas otras herramientas, y por eso también las bibliotecas populares. Vos sabés que las bibliotecas populares han ganado mucho espacio en los movimientos sociales, han ganado mucho espacio en las comunidades, y también acá en la región tenemos bibliotecas hermanas, entre ellas Vida y Lucha de Elizalde, entre ellas también la Biblioteca El Hormiguero de Garabatos, que estuvimos con ellos también el día viernes, la Biblioteca de Puente de Fierro, que hace muy poquito, la Yachayhuasi, estuvimos en la inauguración participando también con un taller de extensión bibliotecaria que estuvimos junto a los chicos y a los grandes, y también la biblioteca de Mansión Obrera, que se llama Sueños de Papel. Está una en pañales, que es la biblioteca El Galponcito de Malvinas, del barrio Malvinas, y también agradecer muchísimo porque el otro día recibimos una donación de la biblioteca de la Alborada, de acá cerquita, nuestros vecinos, de la calle 58, 10 y 11, donde, bueno, nos acercaron un material para niños, sabiendo que estamos tratando de formar nuevos paquetitos y cajitas de libros para que vayan a otras bibliotecas. Bueno, seguimos entonces, tenemos mucho más para contar, tenemos mucho más para decir, acá con la buena compañía de Diego, con la buena compañía también de Kaya, de su mamá Rocío y de Juan. Seguimos entonces con la buena música en Libros en el Aire. We'll be right back.

Viaja en el tiempo. Bueno, y estamos en el último bloquecito. Se nos fue volando, o no, no me digan que no se nos fue volando el programa. Sí. Y es muy lindo estar, pasar las tardes acá en la radio, uh-huh. Comunicando, diciendo, contando. Sí, mucho siempre para contar, nos quedan cosas todavía y les, creo que tenemos la característica de... Tengo la idea que estar con personas muy andariegas, Rocío, tanto vos, Kaya y Diego, y por qué no Juan, que lo conozco poco a Juan, pero estoy seguro que también son personas inquietas, que andan de acá para allá, y dentro de tus inquietudes y tus movidas, fuiste a Tecnópolis el fin de semana. Fui a Tecnópolis, genial el lugar. Uh-huh. Muchas personas me preguntaron cómo... ¿Podés explicar fácilmente qué es Tecnópolis? Uh-huh. Es un parque gigante, uh-huh. con muchos lugares temáticos para entrar y visitar. Uh-huh. Estuve visitando el de biotecnología. Bien. Y ahí mostraban cómo mostraban plantas exclusivas que las hacían crecer, no sé cómo sería la denominación, sí. En el Chaco. Ajá. Entonces ellos... hacían producción de esas plantas, que eran helechos, calas que no eran blancas, eran naranjas. Bien. Así que cosas muy, muy lindas. Y después para ambientar casas, plantas de interior. ¿Y estuviste en educación también, en el espacio de educación? Estuve, sí, pero era el espacio de secundaria, uh-huh. el de la materia de lengua. Mm. Entonces estaba lleno de juegos muy copados. Y bueno, entre esos había para armar palabras con cubos gigantes. Bien. Entonces tenías que competir con otra gente, armabas equipos, ibas moviendo los cubos para ver cuántas palabras podías sacar. Después, con unas ruletas y palabras, te hacían escribir poemas finalizando con esa palabra. Que yo jugué con 3 y no gané, porque te piden el poema. Entonces seguramente después los ponen en algún lugar, pero bueno, a mí no me lo pidieron. Y así hubo diferentes juegos. Después había uno que era andando en bici. Entonces tenías que subirte a la bici y veías una pantalla gigante y tenías que ir derribando números. Ajá. Y la radio. ¿Y estuviste en la radio? Y fui a la radio y dije, ¿qué? ¿Se puede hacer radio acá? Y bueno, entonces me dijeron que en realidad nosotros no, pero que ellos estaban ahí porque era la radio de Nación. Ajá. Ministerio de Educación de la Nación, y que ahí salía el programa para que todas las escuelas tengan una radio. Bien. Entonces desde ahí los estaban organizando y seguramente ahí mismo pasaban programas de las escuelas secundarias que tenían su dial. Le comenté que estábamos acá, que estaba en una biblioteca y bueno, que la chica la conocía. Y le dije, bueno, pasá cuando quieras, y ella se quedó pensando. Está bien. Diciendo qué buena oportunidad para ir. Sí, vos sabés que tenemos bastante, hemos recibido bastante material del Ministerio de Educación de la Nación. Creo que parte de nuestra biblioteca infantil también tuvo su inicio con cajas que nos llegó también del programa de lectura. Y también, bueno, son cosas interesantes, que el mismo Estado se fortalezca en... a favor del pueblo, se fortalezca con este tipo de material, democratizando los conocimientos, democratizando los contenidos. También no olvidemos que está el canal Pacapaca, el canal Tecnópolis. Sí, bueno, acá en este gran parque, bueno, o sea, todo lo que tiene la Argentina, sí. Todo lo que tiene está ahí, en una pequeña proporción. Entramos a una parte en donde era todo logística, o sea, matemática, y entonces tenía temas de todos. Tenía juegos para hacer de matemática, juegos para hacer con física, uh-huh. y en una de esas me entretuve con lo que es un parque industrial y esas máquinas gigantes que mueven pesos pesados. Ajá. Y bueno, y ahí todos los nenes iban y jugaban, entonces... Estaban con una palanquita y con un botón y agarraban y tiraban y mantaban, soltaban. Y yo me puse a jugar con uno y bueno, no fui muy buena. Dije, no, por favor, que no se repita. Se me cayó la piedra gigante, así que por ahí. Fue un desastre lo que hice. No, pero no te, te dan ganas de jugar como adulto. Te dan ganas de jugar, claro, y... pero a ver, ¿cómo repercute en cada claro. uno? ¿No? Y esto contraparte de lo que, bueno, por un lado lo vemos con muy buenos ojos que existan estos espacios, porque es un derecho también, como decía, acceder al conocimiento, acceder a espacios donde aprendamos de otras formas. Y también, bueno, a contraparte hoy, no podemos negarlo, es, hay un paro docente muy grande acá en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires también, de todos los gremios, donde están diciendo, bueno, basta, están en condiciones indignas de trabajo, basta salarios de hambre y basta también a que los comedores, que la infraestructura de las escuelas no funcione. Por eso te digo, por un lado aplaudimos las, estos espacios como lo es el canal Pacapaca, como es Tecnópolis, como son tantos, tantos lugares que valen la pena, que lo van haciendo también los trabajadores del Estado, pero también expresamos desde nuestro programa la preocupación también de todo lo que hoy está pasando también con la educación acá en la provincia. No es que hay buenos ni malos, hay un modelo también donde por alguna forma se incluye a ciertos sectores, por otros lados se excluye, y por otro lado las respuestas a veces son violentas, a veces las respuestas son los despidos, y otro tipo de malos tratos a los trabajadores, pero lo hacemos siempre con esperanza y con alegría. Así que bienvenido sea Tecnópolis, porque tengo muchas ganas de conocerlo. Y aparte de que me decías que no alcanzaste a ver todo, y entre una de las cosas que no alcanzaste, no te alcanzó la vida para recorrerlo, es la Feria del Libro Infantil, que había una sucursal ahí. Sí, sí, yo estaba, ay, que quiero ir, y bueno, estaba con otra gente y buscando un rayo de sol, porque ese día llovía, uh-huh. y si llueve no se abre, entonces bueno, llegamos justo, no pude entrar, porque aparte también te publicitan los shows. Ajá. Entonces había un show y había una cola larga, entonces bueno... Por ahí no tenés ganas de hacer... Bah, yo la verdad es que como era la primera vez que iba, no quería quedarme haciendo cola. ¿Qué? Todo, ¿qué me pierdo? ¿Qué hay más allá? Claro. Estuvo muy interesante todo lo que es lo que pude visitarlo, que sin querer nos encontramos en una cola. Porque te tiene eso, ¿viste? Vos querés evitar cosas y después te topás con eso. Claro. Entonces, bueno, nos atrapamos así y fuimos por todo lo que fue la evolución del hombre. Entonces fuimos a ver a los simios y cómo fueron evolucionando los simios, que eran personas peludas, ¿no? Entonces eran todos Eduardo. No, pero era muy divertido. Después dije, ay, ¿dónde estaré yo? Y bueno, y había un mamut con una familia viviendo en sus casas hechas de huesos gigantes. Sí. Entonces, y nieve, nevaba, entonces uno vivía como esos momentos muy mágicos. Vos sabés que una vez me pasó dando unos talleres acá en la Facultad de Natural, les digo a los chicos que había unos mamuts hace miles de años viviendo en la zona de la ciudad de Buenos Aires. Han encontrado unos mamuts más chiquitos que los de la era del hielo. Y cuando les cuento esto a los chicos, se van los dos hablando de dos nenes de 11 años y dice, este profesor está cada vez más loco. Claro, porque sí, uno se imagina que esas cosas por ahí existen o cómo van evolucionando a esta altura. Sí. Y bueno, y así después seguimos y estaba todo lo que es el cuerpo humano. Sí. Y la reproducción exacta del cuerpo humano con sus carnes, con sus aparato circulatorio, todo. Sí. Bueno, sí, acá ya no la pude entretener, así que tuve que irme rápido, uh-huh. pero estuvo bueno porque justo había un herido entre el grupo y pudo investigarse. A ver, ahí pudo ver qué partes. O sea que da para recorrerlo en dos o tres días, pero es imposible, a nosotros nos queda muy porque, atrás mano. Te sirve para estudiar. Si vos necesitás sacarte dudas, podés ir ahí y te sacás cualquier cantidad de dudas. Después había una chica en otro lado, que a mí me llamó mucho la atención, que había un telescopio y había un contador de rayos. Entonces contaba cómo caían rayos permanentemente. Sí. Entonces vos podés ir a investigar cualquier cosa. Bien. Ahí, lo mismo que bueno, en Pacapaca. También re interesante, está todo lo que la historia de los próceres. Bien. Entonces hay una pantalla gigante y te cuenta la historia de los próceres. Después está la parte donde están los dinosaurios. Bien. Y ahí están todos ahí caminando, comiendo las hierbas, escondidos entre los árboles, y uno pasea. Bien. Y así es interminable, porque vos decís, pero ¿cómo? Acá estaba, yo quería ir acá. Estaba un lanzador de un cohete espacial. Sí. Me hubiera encantado ir a verlo, pero nunca llegué a tal rincón, ¿viste? Entonces, y así, te dan ganas de ir una y otra vez. Y lo que nos dimos cuenta cuando parábamos a tomar mate, que llegaba gente. Se ve que la gente va y por ahí se ve que va a ver a un solo un sector, que por ahí en otro momento no llegó. Ah. Entonces también tiene eso. Uno puede ir y es accesible. Volver otro día. Sí, uno puede. Abre a las 12 del mediodía. Entonces Bien. Vos podés llegar a cualquier hora y podés ir a ver algo específico, Bien. Comer algo. Y está hasta septiembre, octubre siempre. Después paran en noviembre y arrancan otra vez en marzo. Bueno, buenísimo, porque a mí me dan más ganas todavía de ir. Sí, que sí, tengo. Es muy recomendable para ir. Está a las 12 del mediodía, entonces de acá de La Plata salir a las 9, a las 10, como para llegar a las 12, porque nos queda tras manos. Yo me llevé una viandita. Bien. Así. Después tenés para tomar mate porque hay agua caliente. Bien. Y bueno, yo me llevé un agua, jugo y unos sanguchitos y después allá, te dan ganas de seguir consumiendo. Hay cositas, hay merchandising, Bien. Llaveros, vasitos. Bien, de Tecnópolis. De Tecnópolis, que también te dan ganas de ser parte de todo eso, ¿viste? Contaban que en el Mundial los vasitos del partido, dice Uruguay-Colombia, estaba el vasito. Entonces vos te servían la gaseosa, tomabas y el vasito te lo guardabas como un recuerdo. Y es genial, porque uno se siente parte, ¿no? De algo grande, así, que te hace bien. Está bueno. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Sí, Diego, gracias por haber venido. Gracias a vosotros, la verdad. ¿Ya habías estado en radios comunitarias, sí? Sí, había hecho alguna colaboración con algún amigo, pero muy poquito. Bueno, espero que no sea la única vez que estés de visita por acá por la radio. Y bueno, agradecerles mucho a todos los oyentes, a todos esta posibilidad entonces de estar acá con ustedes en el programa de la biblioteca. Así que les dejamos un abrazo grande y nos vemos el lunes que viene. ¡Chau!